Y ya con ustedes, en la nota editorial, el director de Autonomías, el licenciado Julio Ayala Serra. Bueno, muchas gracias. La nota editorial la vamos a dejar para después. Antes de eso, anunciar que tenemos en la línea telefónica la oportunidad de conversar con el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebosadi, a quien le damos el cordial buenos días. Y le preguntamos, cuando estamos a escasos 8 días de llegar al referéndum para aprobar o denegar la constitución que está puesta a consideración de la ciudadanía, ¿cuáles son las previsiones que tiene usted de resultados en la ciudad de Guayaquil, señor alcalde? ¿Triunfa el no o triunfa el sí en la ciudad de Guayaquil? Buenos días. Bueno, yo no puedo divulgar encuestas porque hay una prohibición legal, pero creo que todos sentimos en la ciudad de Guayaquil, y más que todos sentimos, más que todos queremos en la ciudad de Guayaquil, que triunfe el no. Y yo creo que eso es lo que va a suceder. El sí aquí no va a ganar, porque la ciudadanía sabe que esa constitución no le conviene a sus intereses, porque generará desempleo y carestía de la vida más agudos aún de los que ya hay, y además hará una grave mella, hará un daño muy grande, especialmente a la clase media y a la gente pobre, en los servicios y en la obra pública, y fundamentalmente en el tema registro civil, alcantarillado, agua potable, aeropuertos, puertos, salud, educación y vivienda. Los programas del municipio, que son reconocidos por servir a las personas, especialmente a los pobres, en todas esas áreas sufrirían un tremendo golpe que no será dado sino a esas personas pobres y de clase media. ¿Se puede decir, señor alcalde, que tenemos entonces Nebot para rato en la ciudad de Guayaquil? Bueno, se puede decir que si eso ocurre, si el sí no gana aquí, y si además el pueblo, como hasta ahora así lo desea, yo estoy listo a seguir sirviendo junto a la gente de Guayaquil para seguir transformando Guayaquil, especialmente en el campo de la gente que más lo necesita, y donde, por ejemplo, hoy día tenemos 40 frentes de trabajo de pavimentación. 40 frentes de 10 kilómetros cada uno, Julio Ayala, significan 400 kilómetros de pavimentación, 5.200 cuadras de pavimentación, una distancia de aquí a La Tacunga, ¿no es cierto?, que está llegando a los pobres. Tenemos 600.000 personas recibiendo alcantarillado en Bastión Popular, en el kilómetro 8 de la vía Daule. Todas las 26 cooperativas, unas empezaron ya, otras están empezando, otra va a empezar en pocos días. Vergeles, Guasmos, Trinitaria, Febres Cordero, ya empezamos en Pascuales, en Paquilla, y vamos ahora a Mapasingue y Prosperina. 300.000 personas recibiendo ya los indicios de trabajo para tener agua potable por tubería y pagar 6-7 veces menos de lo que pagan por tanquero. Empezamos por la perimetral hasta el oeste, los trabajos en las cooperativas como Guerrero del Fortín, El Mirador, Ener Parrales, Flor, Colinas de la Florida, y ahora vamos hasta Sergio Toral, Flor de Bastión, Nueva Prosperina, etcétera. La regeneración urbana tiene otros 40 frentes de trabajo popular, dando trabajo a decenas de miles de albañiles, pintores, carpinteros, gafiteros, y está en plan piloto en la Febres Cordero, en la 17 a la 24 entre Capitán Nájera y El Estero, en la Febres Cordero. Estamos en la Colmena, estamos en la 38 hacia El Estero, entre los hospitales Grau Ruiz y el hospital de la calle Portete. Estamos en Trinitaria, a lo largo de los 3 kilómetros de lado y lado, todo absolutamente gratuito, en la Pío Jaramillo Alvarado, en el sector de Fertiza, en la Don Calderón, hasta la playita, en la 29, en Gómez Rendón, en la 38, en el Parque de Bellavista, por citar algunos de los sitios donde la regeneración urbana popular tiene lugar hoy día. Señor alcalde, ¿cómo hará usted si el no gana en Guayaquil, pero el sí se impone en el país? ¿Cómo hará para reclamar las competencias que Guayaquil podría perder? Porque tendremos la fuerza cívica y la fuerza política para impedir que eso suceda, como hasta ahora lo hemos tenido. ¿Acaso que no han querido quitarnos el aeropuerto? ¿Acaso que no quisieron destruir la fundación? Y sin embargo no han podido, porque saben que trabajamos en orden, que trabajamos legalmente, que trabajamos honestamente, que invertimos más de 9 de cada 10 dólares que ingresan a la municipalidad precisamente en el progreso, el empleo y el bienestar de la gente pobre de la ciudad de Guayaquil. Pero señor alcalde, el presidente de la República y funcionarios del gobierno, así como asambleístas de Alianza País, dicen que no le van a quitar el registro civil, que no le van a quitar el agua potable, que no le van a quitar el aeropuerto. Usted lo, la tiene, pregunta usted es, lo tiene grabado, ¿no es cierto? Sí, la pregunta es, señor alcalde, ¿se puede creer en quienes hacen hablar hasta los mudos en la televisión? No se puede creer, pero cuando el sí pierde en Guayaquil, todo eso que han dicho y que está publicado en la prensa, que está grabado en videos de radio y televisión, entonces lo vamos a recordar, pues. Y vamos a defender lo que Guayaquil tiene, y más que lo que tiene, lo que falta por hacer. ¿Usted cree que el agua y la alcantarilla deben llegar al último rincón de los barrios de Guayaquil? ¿Por qué quieren echar a Interagua entonces? ¿Por qué quieren dejar sin alcantarillado? Porque si no hacen, ¿por qué no dejan hacer? ¿Usted no cree que hasta la última escuela debe ser reparada? Ok, llevamos 430, pero faltan todavía. ¿Usted no cree que se necesitan más hospitales? Mire, ayer acabo de estar en Pozorja haciendo un hospital del día que se va a entregar en diciembre totalmente equipado. ¿Cuándo el Ministerio de Salud, desde que Pozorja es Pozorja, ha dado un hospital? Que no es dar un hospital, es dar salud gratis a la gente pobre, como aquí lo hacemos en el Hospital Ratinov de Puerto Liza, en la parroquia Ferrer Corrales Tamenti, o en el Cartódromo en el sur, o en los tres hospitales Rapinó, Felicísimo Roja y Sumar en Bastión Popular y en los sectores de la parroquia Tarqui o en Trinitari. ¿Usted sabe, Julio, cuándo se fundó el primer hospital del Estado en la ciudad de Guayaquil? En 1971, 141 años después de que se fundó la República. O sea, durante 141 años el Estado no se dio cuenta que aquí había gente que se enfermaba, que se moría. O sea, que si aquí no hubiese habido la Junta de Beneficencia y hoy el municipio que hemos salud, ¿quién se ocupa de la salud? Y ahora quiere llevarse la salud de nuevo al Estado Central, a Quito, para que pase lo que ha pasado con la seguridad. Mientras trabajábamos juntos, bastante mejor. Ahora dijeron, no, fuera el municipio. Simplemente aquí la policía y el gobierno. Vean lo que ha pasado en seguridad. ¿Dónde están los 200 y pico de patrulleros, los 200 y pico de motos que le dimos nuevos, que patrullaban 24 horas la ciudad? ¿Dónde están? ¿Dónde está el pago de la gasolina, las reparaciones, el mantenimiento, el seguro? Traslade ese desastre a alcantarillado, a salud, a educación, a registro civil. Eso, y el desempleo que eso causa, eso es el centralismo. Por eso yo me opongo a esta constitución. Yo no me opongo por razones políticas, personales, por simpatía, por antipatía. Aquí no estamos eligiendo ni alcalde ni presidente. Estamos eligiendo vivir bien o vivir pésimo, sin libertad, sin empleo, sin bienestar, sin obras, sin servicios. Señor alcalde, pero usted dice que les va a restregar esto que han dicho, pero así como han dicho, se desdicen. Yo digo a veces que se parecen a la chimoltrufia, que así como dice una cosa, dice otra, porque yo recuerdo en campaña electoral al señor presidente de la República haber dicho, por ejemplo, que les iba a quitar la educación, que está secuestrada por el MPD, y sin embargo no ha hecho absolutamente nada, pese a que se lo restregamos todos los días en estos micrófonos. No, se ha hecho, es aliado el MPD. Es aliado el MPD. Por eso cuando ellos dicen voto sí porque el no ya lo vivimos, yo digo votemos no porque el sí ya lo vivimos. En esta ciudad ya hemos vivido la presencia de los señores Bucarán y el MPD, pues. Ya tenemos 2 años viviendo un gobierno que no ha hecho nada por la ciudad de Guayaquil, pues. Y no queremos que haga nada por último. Si no quieren hacer nada, que nos dejen hacer, que dejen progresar, que dejen servir, que dejen trabajar. Señor alcalde, no queremos ser aquí como Venezuela, donde la gente hace cola para poder comer y comprar arroz, carne, leche, donde hay un desempleo rampante, donde una falta de servicios galopante. A propósito de Venezuela, señor alcalde, el embajador de Venezuela se permitió aquí en el país expresarse en forma grosera contra usted. Sin embargo, en Venezuela acaban de expulsar a 2 representantes de la Human Rights por el hecho de haber reclamado la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Allá se expulsa a quien opina sobre Venezuela. Acá el gobierno nacional está haciendo mutis ante la insolencia del embajador y del presidente venezolano. Bueno, usted lo ha dicho, el embajador venezolano aquí es un insolente mandadero del presidente Chávez. El problema es que como el presidente Correa está perdiendo en Guayaquil, ahora tiene que salir el presidente Chávez a hacer campaña por el sí. Pero ¿sabe qué? Bendito sea Dios, porque mientras más Chávez se interponga y se meta en Guayaquil a decir sí, el pueblo de Guayaquil va a decir no con mayor fuerza. Primero, porque un presidente extranjero no tiene por qué venir a decirle a los ecuatorianos qué es lo que tenemos que hacer, y peor a los guayaquileños. Y segundo, a venderlo su modelo de hambre, de desempleo y de falta de obra de servicio aquí. ¿Usted cree que la gente compra veneno? ¿No es cierto? ¿Por qué los migrantes ecuatorianos no se van a Venezuela cuando se van de aquí y se van a Estados Unidos, a Canadá, a España o a Italia? Señor Chávez está acostumbrado a insultar a todo el mundo y meterse en todos los países. Con Guayaquil y conmigo está equivocado. Aquí no se lo vamos a permitir eso. Aunque Correa se lo permite, porque usted sabe que no puede decirle nada, por obvios motivos. Ahora, dígame, ¿cómo así la autonomía guayaquileña o ecuatoriana es mala y el señor preside un país que se llama Estados Unidos de Venezuela, donde hay régimen federal? Él sabe que es mentira lo del separatismo. Él sabe que Guayaquil es Guayaquil por la patria, cuna de la unidad nacional. Él sabe que la autonomía no es separatismo. Él sabe que nosotros queremos y luchamos por un Ecuador mejor, pero con respeto simplemente a un desarrollo local que funcione. Lo que pasa es que por política miente. Pero aquí si hay quien le diga mentiroso, pues. Quien le diga saque sus manos del Ecuador y saque sus manos de Guayaquil, pues. Otra pregunta, abogado Nebot, usted como alcalde de Guayaquil nos puede decir, ¿es allegado suyo el abogado Jaime Toral, como se lo endilgan prácticamente los señores del gobierno? Mire, el abogado Toral es público y notorio que hizo campaña a la presidencia de la República, al igual que su señora hija, con el señor presidente de la República. No conmigo, si no estuvo en mi campaña, sino la del presidente. Y ahora el ministro, este señor que no ve porque no puede ver, ¿no es cierto?, dice que aquí no hay nada de delincuencia, que los diarios, las radios, las televisiones, los ecuatorianos estamos todos locos y que esto es provocado por el señor Toral, al que ellos mismos metieron preso. Tiene 6 meses preso, creo, o más. Entonces, usan a la gente y después la desprecian. Pero claro, ellos creen que con negar las realidades, ¿no es cierto?, con negar las realidades, los problemas se solucionan. No, mi querido Julio, los problemas se solucionan con trabajo, sumando, multiplicando, sin ser sectario, con capacidad, con honestidad, con solidaridad, con resultados, no hablando todos los días, pues esas loras jóvenes que ni siquiera tienen pereza de hablar, haciendo, no prometiendo, cumpliendo, no solo criticando, solucionando, y eso quiere el Ecuador, pero estoy seguro que eso quiere Guayaquil, sin duda. ¿Qué opina usted, abogado Nebot, de la acción del ministro de la Política, el señor Patiño, cuando pide en forma pública y notoria que no se aplique la ley, pidiéndoselo a la policía y a la Comisión de Tránsito del Guayas, refiriéndose a la ley de tránsito? Bueno, yo solo debo comentar 3 cosas al respecto. La primera, que es raro que el ministro Patiño diga que no sabe de dónde salió la ley, porque la ley salió del gobierno, fue aprobada por la Asamblea del Gobierno y por la mayoría legislativa del gobierno en la asamblea. Segundo, yo creo que la ley hay que respetarla, y tercero, veo hoy en los periódicos que se ha desdicho de lo expresado y que ahora indica que la ley debe cumplir. ¿Y eso qué significa? ¿Debía haber tomado alguna acción el señor ministro fiscal? Porque constituye una verdadera apología del delito pedir públicamente que la ley no sea respetada, porque no sabe él de dónde salió el artículo. Julio, en este país lo único cierto es la mentira. Aquí hace rato que la ley reposa empastada en los estantes de los abogados y en las oficinas públicas. Abogado Nebot, hoy se publica en uno de los periódicos de la ciudad un estudio de lo que se ha gastado en campaña electoral, y el organismo de control electoral la fundación prácticamente Participación Ciudadana asevera que el gobierno lleva gastado $2 millones en la campaña, cuando prácticamente no llegaba ni a 500,000 el gasto autorizado. ¿Cómo siente usted esta situación de franca desventaja, no solamente en publicidad, porque si solamente se gastara en publicidad fuera bueno, pero también los regalos, los combos y todas las cosas que se utilizan para marear al pueblo ecuatoriano? Bueno, obviamente, mire, es no tiene antecedentes lo que está pasando en esa materia. No es de ahora, es de hace ya más de año y medio que eso ocurre. Sin embargo, yo creo que la gente, por lo menos la gente de esta ciudad, a la que ya conozco tanto, en su mayoría, sabrá sin duda diferenciar el bla bla bla de la verdad, las promesas no cumplidas de los compromisos cumplidos, la obra que se hace de la obra que se promete, y creo que eso hará un resultado de pérdida del sí aquí en la ciudad de Guayaquil, que definitivamente tira mucho de la madurez, especialmente de la gente pobre, la gente de clase media, que ve, que sabe que aquí ya vivimos lo malo, aquí ya vivimos lo que estos señores nos ofrecen, aunque vengan a dormir, dormirán hasta el 28, pues el 29 ya no regresan, sino el 9 de octubre a seguir fastidiando, y después se van y ya no vienen hasta el 25 de julio, eso ya conocemos. Aquí tenemos 8 años sirviendo, el anterior alcalde otro año, otros 8 años transformando la ciudad, de las ruinas en que fue encontrada, ruinas morales, ruinas físicas, y poco a poco se va avanzando. No hay día que pase que no se haga algo positivo en varias partes de la ciudad, y la gente lo sabe, y lo que falta es lo que más hay que hacer y lo que más peligra. Si se corta el alcantarillado, ¿quién va a dejar de tener alcantarillado? El que todavía no tiene, que lo está viendo avanzar, que lo ve a pocas cuadras, y a él se le va a detener. El que le cortan el buen funcionamiento de los hospitales, ¿quién es el que se va a perjudicar? El hombre pobre que hoy día ocurre. ¿Sabe cuántas personas se atienden y se medican y hasta se operan gratuitamente en nuestro hospital de Urio? Más de 500,000 personas pobres al año. ¿Dónde van esas personas? A los hospitales del Estado. ¿Usted ha oído cómo funcionan? ¿Ha ido a los hospitales del Estado? No digamos a un centro o subcentro de salud del Estado. Son morgues. Señor alcalde, el presidente de la República ya se jacta de que tiene a su alrededor, apoyando su tesis, a más de 200 alcaldes. Entre estos, seguramente, pues se jacta el presidente del alcalde de Quito, que antes luchaba mucho por las autonomías y ahora diera la impresión de que ha transado con el gobierno, seguramente para que no digan nada del aeropuerto de Quito, y apoya también el sí. ¿Qué siente usted cuando prácticamente todos los burgomaestres del país han optado por esa posición? Bueno, tendrá usted que preguntarle a ellos porque han cambiado de opinión. A mí no tiene que preguntar, pero porque yo tengo la misma opinión que he tenido toda mi vida y actúo con la misma coherencia que he actuado toda mi vida. Sobre todo cuando leo, mire, no se puede decir que la Constitución dice una cosa u otra. La Constitución dice lo que está escrito allí. Usted la tiene en la mano. Cuando usted lee el artículo 261, usted se da cuenta cómo destrozan la autonomía municipal y se llevan las competencias para no ejercerlas. Si lo malo de esto no es solo que es una discusión jurídica, sino que es una discusión que le afecta la vida, en este caso los servicios, la obra pública de la gente pobre, la gente de clase media. Si usted lee el artículo 176, se va a dar cuenta, junto al 200, al 303, se va a dar cuenta que van a quitar la dolarización y que aquí vamos a volver al mismo caos de cuando los salarios subían en ascensor, perdón, en escalera, y los precios subían en rápidos ascensores, cuando no se podía comprar a plazo porque nadie vendía a plazo, cuando nadie sabía cuánto ganaba porque la moneda cambiaba de precio todos los días. Si usted lee el 276, se va a dar cuenta de a dónde nos llevan en materia de desempleo, de carestía de la vida. Si usted lee el 318 con la disposición transitoria 26, se va a dar cuenta cómo quieren tumbar el contrato de Interagua. Mire, cuando Interagua hay que castigarla, investiga, se le acaba de imponer una multa de 5 millones de dólares. Pero eso no quiere decir que la compañía no invierte y no hace obra, pues si no, ¿y dónde están las 600 mil familias, conexiones de que están en este momento servidas en menos de un año, desde que nosotros sí cogimos el control en esta materia? Pero echar a Interagua, ¿y quién va a hacer la obra pública? Ah, dice que la haga el municipio, perfecto, que la haga el municipio. Entonces, lo que invierte Interagua lo tiene que invertir el municipio. Y entonces yo dejo de qué, esa plata, dejo de pavimentar, dejo de entregar libros gratuitos. ¿Y por qué? Si hay quien invierta, ese ha sido el éxito del modelo guayaquileño. ¿Cuánto nos ha costado el aeropuerto? Absolutamente nada. Este es el nuevo aeropuerto, que ahora en vez de ser un gasto, un ingreso para la ciudad, vea el registro civil. ¿Cuánto le pedimos al gobierno para el registro civil? Ni un centavo. Ve a la gente bien atendida, rápidamente atendida, con cariño, con técnica, no le roban la identidad, no pierden su tiempo. ¿Qué quieren? Volverlo a ese cuchitril inmundo que dice que atiende cuando tienen plástico, papel o ganas allí en la 25 de julio. Señor alcalde, yo quería preguntarle qué va a pasar en el Ecuador si se desfinancia más aún el presupuesto del año 2009, que ha asumido gastos extraordinarios producto de este proyecto de constitución, y aparte de eso, producto de haber puesto el petróleo a $85 sin tomar las precauciones del caso. ¿Qué pasará, por ejemplo, si el Estado no le puede cumplir a la municipalidad de Guayaquil con sus recursos? Bueno, en el caso de la ciudad de Guayaquil, Guayaquil depende un 25% de los ingresos de Guayaquil, cuidado, que como de otras ciudades, les corresponden a las ciudades y se devuelven parcialmente a través del Estado. Otros municipios más pequeños dependen mucho más del Estado. Pero en todo caso, ¿qué va a pasar? Yo siempre pienso es en el pueblo, que todas estas promesas no se van a cumplir. Vendrá el clásico, yo te ofrecí, busca quien te dé. Pero eso es mortal para un país como el nuestro, que no crece ni siquiera al ritmo del crecimiento poblacional, pues, alcalde. Bueno, yo puedo, a mí no me, mire, así como a mí no me gusta, y te soy franco, que otros se, por eso yo soy autonomista, respeto y me hago respetar. Esa es la autonomía. Decidan, nosotros decidimos acá, en armonía sí, pero cada cual a lo suyo. A mí no me gusta meterme en otras cosas. Por eso nosotros, mire, nosotros gastamos $1 de cada 10 que ingresan, y $10 ingresan, uno se gasta, 9 van al servicio público, a la obra pública, salud, educación, pavimentación, regeneración urbana, cultura, deporte, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuánto es lo que afecta la deuda a nuestro presupuesto? Ni el 5%, o sea, ni $5 de cada 100. Porque uno sabe que en la economía globalizada de hoy hay relación por todos lados, no solo con lo que pasa en la ciudad y en el Ecuador, sino con lo que pasa en el mundo. Y en una crisis usted tiene que ser prudente para poder seguir sirviendo. Si usted ha sido imprudente y ha fabricado un Estado enorme con enormes gastos y sus ingresos se bajan porque deja de sacarse la lotería petrolera, y digo lotería porque las loterías no se sacan todos los días, sino de vez en cuando. Ahora el precio está cayendo como tendencia general. Y si los migrantes ahora viven en países con grandes crisis, en España hay una gran crisis, en Estados Unidos hay una gran crisis, y bajan sus envíos de divisas, ¿cómo se va a financiar el presupuesto? Con deuda. En una crisis mundial donde los que prestan plata ahora tienen problemas de tener plata ellos, ¿quién le va a prestar plata al país cuando el presidente dice olímpicamente que no va a pagar lo que debe? Entonces, ¿quién acaba pagando? El pueblo ecuatoriano, con tributos, con cargas. Y no para que le cumplan las promesas, sino para mantener a la burocracia. Todo eso hay que pensar cuando uno es un administrador que tiene como objetivo servir, que no tiene otra definición que cambiarle para bien la calidad de vida a la gente, y muy especialmente a la gente pobre. Pero repito siempre, no con bla, bla, bla, bla, bla. No, con hechos. No con promesas de todos los días, no. Con compromisos cumplidos, reales, tangibles, disfrutables. A propósito de hechos y no promesas, ¿por qué el alcalde de Guayaquil no aprovechó para, aunque sea preinaugurar los túneles de San Eduardo en esta época electoral, cuando otros en cambio se llenan la boca poniendo primeras piedras por todas partes? Porque a mí eso no me gusta, no me parece serio. De tanta primera piedra que ha puesto el presidente, hubiera construido una casita, aunque sea. ¿Usted sabe cuántas casas han construido en Guayaquil? Ninguna. ¿Sabe qué hacen con el bono de vivienda? Compran casas en muchos lotes, que son las casas que hacemos nosotros en el municipio. Y no lo digo yo, lo hice una propaganda del municipio, del Estado, por radio. Señor, pero ya vamos a hacer nosotros otro mucho lote y ellos no empiezan nada. ¿Qué se puede pensar cuando todavía no se entrega para el uso ciudadano la nueva cárcel que se construyó con aportes de la ciudadanía de Guayaquil y el trabajo municipal en beneficio de la seguridad del Estado? Bueno, ¿qué más puede pensar usted cuando los ministros del ramo, uno de ellos sobre todo, dicen que aquí no pasa nada, que aquí no hay delincuencia, que esto es una percepción, o sea, que los medios de comunicación, los ciudadanos, creen que aquí hay delincuencia, que aquí está todo muy bien? ¿Para qué vamos a seguir discutiendo cuando usted ya tiene como contraparte una persona que le dice eso? Ahora, lo malo es que de esa necedad, y por eso es que un funcionario público no puede ser necio, ni vanidoso, ni prepotente, el que sufre es el pueblo. Son seres humanos los que sufren de ese tipo de actitudes, que por eso no hay que tenerla. Señor alcalde, dígame una cosa. ¿Qué siente usted cuando se dice, por ejemplo, en una reunión de municipalidades en Bogotá, que el ejemplo a discutirse como modelos de desarrollo son las ciudades de Guayaquil y Curitiba de Brasil? Bueno, me siento muy orgulloso por mi ciudad y por su gente, porque juntos hemos hecho esto. Y esa es la mejor respuesta a aquellos que ahora critican a la Municipalidad de Guayaquil, pero que yo podría mostrar 100 frases de elogios de todo tipo cuando querían tomarse fotos con nosotros. Señor alcalde, por último, ¿qué hay del nuevo parque de la Trinitaria? ¿En qué consiste este parque? En construcción. Ese va a ser un mega parque, un gran parque ecológico y deportivo, tipo el de Viernes Santo, la Fragata. Ya empezó, en pocos días estaría allí, ya empezó, va a ser muy muy lindo. Los niños de la Trinitaria, sus habitantes, van a tener un enorme espacio de diversión, de deporte, de contemplación, de respeto a la naturaleza, etcétera. Y más aún, vamos a iniciar ya también en el próximo mes de octubre el Parque de San Eduardo, en el norte, encima de los túneles, encima del cerro, que va a ser un parque muy muy lindo también. Yo creo mucho en ese tipo de cosas, me parecen realmente muy buenas para la ciudadanía. La regeneración urbana le ha traído tranquilidad, paz, sosiego, vida familiar a la gente, aparte de turismo, aparte de empleo, de un cambio muy muy positivo de vida, que yo lo estoy llevando a los rincones más pobres. ¿Quién iba a pensar, no es cierto, de mis opositores, que yo iba a hacer regeneración urbana en Trinitaria? ¿Qué dicen ahora? Regeneración urbana en Los Guamos, en Febres Cordero. Ese ha sido siempre mi modo de actuar y de ser. Lo que pasa es que cada vez es más evidente, porque es más grande la obra, más importante. Entonces ya los ciegos ya por ahí tienen alguien que no es mudo, que les dice al lado, oye, aunque tú no veas o no quieras ver, esto es lo que está pasando. Esto ya no se puede mentir con tanta facilidad. Muy bien, señor alcalde, le queremos agradecer por la deferencia de habernos atendido para nuestro programa Autonomías, que sigue creyendo y apuesta porque la ciudad de Guayaquil haga del régimen autónomo su potencial de desarrollo. Muchísimas gracias, señor alcalde. La deferencia ha sido suya al invitarme. Muchísimas gracias. Un gran saludo, un gran abrazo y un feliz fin de semana a los oyentes de este programa y de Atalaya en Guayaquil, Ecuador. Bueno, era el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Como un homenaje a los guayaquileños que están siendo víctimas de tantos calificativos por pensar diferente, como que si eso fuera un delito en este país. Vamos a hacer escuchar a nuestros oyentes un tema musical, Pelucón de Barrio. A ver, Isaí. Yo quiero ser el pelucón del barrio. Estoy ya cansado de los amargados que solo critican por acomplejados. Yo quiero trabajo, no quiero que seamos más pobres. Yo voy a ir pa'lante, jamás para atrás. Vacilar un plasma, coger vacaciones, tener ilusiones. Te puedo dar mil y un razones. Yo quiero ser el pelucón del barrio, comprar un carro, vivir mejor. Para poner una tienda grande en la bahía o el malecón. Yo solo quiero que la gente cante. Nada sirve ser sufridor. Desde Vergeles a Trinitaria, de Mapasinga hasta el batallón. No, no, no, no. Yo voto no. Decimos no. No, no, no, no. Yo te repito que no, no, no, no. Me van a escuchar. Yo voto no. En la radio y en la televisión. Decimos yo también no. Quiero ser pelucón. No, no, no, no. Hacerle a mi casa su segundo piso, brindarle a mis panas, fritada el domingo, trabajo, compadre, así es como todos progresan. Por eso en mi zona decimos que no, el pan no se gana con cuento y rencor. No insista, mi amigo, yo quiero su constitución. Yo quiero ser el pelucón del barrio, comprar un carro, vivir mejor. Voy a poner una tienda grande en la bahía o el malecón. Yo solo quiero que la gente cante. Que no se escuche ese sufridor. De plan piloto a la prosperina, desde los guasmos hasta bastión. Yo quiero ser el pelucón del barrio, y aquí en mi calle dar un fiestón. Para que toda mi gente baile, que los parlantes los pongo yo. Yo solo quiero que la gente cante. Que no se escuche ese sufridor. De Puerto Liz hasta Cisne 1, desde los sauces al mirador. ¡Sale pa'lante! ¡No le eches para atrás! ¡Echa para adelante y echa para adelante! ¡Y en el grito del consuelo dice! ¡No, no, no, no! ¡Ya quiero comprar la motocicleta! ¡No, no, no, no! ¡Sacarla al contado, pagar con tarjeta! ¡No, no, no, no! ¡Cómprate el vestido que viste en la tienda! Yo puedo ser tu pelucón. Y como digo yo, yo quiero ser el pelucón del barrio. Yo quiero progresar. Yo quiero echar pa'lante. Yo quiero ser el pelucón del barrio. Yo quiero subir. Por eso yo voto no. Yo quiero ser el pelucón del barrio. Yo quiero ser el pelucón del barrio. Yo quiero ser el pelucón del barrio. Comprar un carro, vivir mejor. Todos queremos un buen futuro. Por eso juntos decimos no. Bueno, y hemos conseguido rescatar de diario El Telégrafo, diario del gobierno, una entrevista interesante de parte de un experto chileno en procesos autonómicos. Nuestro compañero José Morales va a dar lectura a la parte más importante y más pertinente de este largo diálogo que se produjo el 20 de agosto. Así es, precisamente como lo mencionaba anteriormente, en el diario El Telégrafo, en su edición del miércoles 20 de agosto del 2008, se hizo la entrevista a Sergio Boiser, experto en descentralización. El experto chileno en planificación y descentralización, Sergio Boiser, llegó al país para asesorar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, sobre el proceso que se avecina en caso de que gane el sí de reorganización administrativa y territorial del Estado. Boiser expuso el ejemplo de Chile, cuyo proceso de regionalización inició en 1966 y todavía no ha concluido. El año pasado en este país se crearon dos regiones más, la de Arica al extremo norte y la de Los Ríos al sur. Para que esto sucediera, la regionalización se convirtió en un proyecto de Estado, se fijaron las reglas y se comprendió la necesidad del desarrollo local. En América Latina parece una necesidad urgente la regionalización y descentralización, le preguntan. Él contesta, hace un par de décadas que en el mundo vivimos bajo un modelo económico que es el neoliberalismo y una de las funciones que desaparecieron y que es intrínseca en la noción de Estado es la función de la dirección territorial que fue eliminada por completo a inicios de los 70. por eso la urgencia, le preguntan, mientras que él contesta, la consecuencia de esto es que si el Estado no ordena el territorio, lo hace el mercado. A la lógica del mercado le conviene que Quito tenga 8 habitantes. La pregunta es si los ecuatorianos quieren eso. Alguien tiene que guiar eso. Tampoco se trata de hacer un carné para impedir que la gente salga de su región o de su provincia, como hicieron en Rusia. ¿Se trata de fomentar otros polos de desarrollo?, le preguntaron. Exactamente, contesta. Lo más importante es hacer como el presidente Lula el 22 de febrero del 2007, cuando restableció en el país el deber irrenunciable del Estado de hacer conducción territorial. Lo hizo con una contemporaneidad conceptual notable en la que no se trata desde el Palacio Presidencial, digamos, cómo vamos a reorganizar el país, sino que la gente decida sus regiones. Le preguntan, ¿puede el desarrollo local convivir con un Estado fuerte? Yo, Estado, me voy a jugar por sostener a las localidades colocando recursos e incentivos para la asociación entre los más pequeños. ¿No hay ninguna contradicción?, le preguntan, mientras que él contesta, la cultura occidental tiene una inmensa idolatría por el gigantismo. Le gustan los países grandes, las empresas grandes, pero en estas últimas décadas los países exitosos son los pequeños. Irlanda, Finlandia, Costa Rica. Parece que hay que darle preferencia a lo pequeño, pero hay que evitar caer en las posiciones polares que son simplistas. Lo local y lo global van de la mano. Para establecer los límites entre una región autonómica y el Estado, ¿es necesario fijar las reglas o las descubrirán en el camino?, le preguntan. Chile empezó su regionalización en 1966 y el año pasado se crearon 2 regiones más. Este proceso dejó en evidencia 2 cosas. No hay una teoría para la regionalización óptima y cualquiera que se intente nunca dejará satisfecho a todo el mundo, por lo que tenemos que aprender a convivir civilizadamente. Finalmente le preguntan, ¿tiene que haber un punto de equilibrio? Y él contesta, dar tanta descentralización y tanta autonomía hasta que le duela al Estado Nacional, sin destruirlo. Reconozcamos las variaciones y las características del Guayas, de la Suay, pero sin destruir al Estado tutelar, que le da vida al concepto nación. Es un juego de ofertas y demandas políticas. Esto fue lo que manifestó en la entrevista Sergio Boiser, experto en descentralización, en la edición del miércoles 20 de agosto del 2008, en diario El Telégrafo. Bueno, vea usted, un experto chileno viene y le dice al gobierno ecuatoriano, que lo contrata para que venga a asesorar, le dice, hay que dar autonomía hasta que le duela al Estado. Hasta que le duela. ¿Por qué? Porque se ha comprobado en el mundo entero que a quien se le deben dar los recursos para que haga la obra pública es fundamentalmente a las regiones autónomas, a los municipios, a los consejos provinciales. Porque ellos, estando cerca de las necesidades del pueblo, las pueden atender con mayor eficacia. Y el pueblo los puede controlar, el pueblo puede hacer llegar sus planteamientos, sus pedidos, sus críticas y sus exigencias. Qué difícil que es decirle, por ejemplo, al gobierno central, oiga, una calle en Puerto Liza no está pavimentada, pues eso es imposible que él me atienda. Pero qué fácil que es ir al municipio de Guayaquil o a un periódico de Guayaquil y denunciar que estamos desatendidos. Esa es la diferencia. Eso es lo que se llama autonomía. Beneficio para la población, beneficio directo. Y que esas regiones autonómicas, esos consejos provinciales, esos municipios, tengan los recursos suficientes. No como plantea la nueva constitución. ¿Qué dice la nueva constitución? Que todos las acciones las tiene que hacer el gobierno central. Salud, educación, obra pública, todo desde el gobierno central. Volvemos al centralismo. Ya veremos nuevamente la fila de alcaldes, de municipios del país tocando las puertas del Ministerio de Finanzas para que les den alguna partidita, para que les asignen la platita para poder hacer alguna obra. Hoy eso lo habíamos superado. Lamentablemente, la gente que no está consciente de lo que se ha logrado con el proceso autonómico, no sabe que ahora, por ejemplo, los recursos vienen directamente, sin necesidad de estarlos tramitando, porque hay una disposición de que el 15% del presupuesto tiene que ser repartido entre las instituciones autónomas, municipios y consejos provinciales. En la nota editorial, el director de Autonomías, La Verdadera Revolución, el licenciado Julio Ayala Serra. El ejemplo de Bolivia ha tenido que correr sangre. Cerca de 30 muertos en la región de Pando. Anteriormente, las asonadas, las alzadas del pueblo para que se lo escuche, también fueron sangrientas. Ha tenido que paralizarse un país. Ha tenido que llegar a una crisis en la que dictadorzuelos latinoamericanos como el señor Chávez pretendieron meter la mano y aprovecharse para aparecer como los nuevos Hitler de América Latina, amenazando hasta inclusive con enviar tropas a Venezuela en un acto de descaro que no tiene nombre en América Latina. Ha tenido que convocarse de urgencia a los presidentes de América del Sur. Han tenido ellos que tomar una decisión: respaldar al gobierno legítimamente concebido en Bolivia del señor Evo Morales, pero al mismo tiempo reclamar para que sea el diálogo el que lleve por buen camino el desarrollo de esa mediterránea república de Bolivia, hoy por hoy llena de atraso y de desigualdades sociales. Ha tenido que pasar todo eso para que al fin el señor Evo Morales, el legítimo presidente de la República de Bolivia, porque la legitimidad no tiene nada que ver con la falta de sensibilidad para escuchar los planteamientos de su pueblo, la mala asesoría del señor Chávez, que como dijo hace unos momentos el señor alcalde, vive en Venezuela un régimen federal, pero sin embargo aconseja al Ecuador y a Bolivia que no vaya por las autonomías. Seguramente quisiera él que nuestros países no se desarrollen para ser él el que mande en la región. Aconsejó a Morales no aceptar las autonomías. ¿Y a dónde se iba Bolivia con ese rechazo del presidente Morales al proceso autonómico? A la disgregación. Cuando los pueblos no son atendidos, cuando los pueblos no son escuchados en sus reclamos, legítima resulta la rebelión. Esa es una premisa que se mantiene hoy en la política internacional. Legítima resulta la rebeldía de los pueblos manifestada en las calles. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Al fin, el presidente Evo Morales, dándose cuenta de que la paz y la tranquilidad de su país y el desarrollo en armonía se le iban de las manos, se ha sentado a conversar con los líderes que propiciaban el proceso autonómico boliviano. Esperemos de buena fe que eso vaya por buen camino, que eso permita a los bolivianos tener un modelo autonómico, que tan buenos resultados ha dado en otros países. Veamos el ejemplo de España. Desde que España se convirtió en una república autonómica, miren ustedes el desarrollo que ha tenido. Por eso la gente va hacia allá. Por eso la gente emigra hacia España. Por eso la gente emigra a los Estados Unidos, que tiene un país federal, bien manejado, sin afanes centralistas. Por eso no van a Cuba. Por eso no van a Venezuela. Por eso no van a Nicaragua. Miren ustedes el caso patético de Venezuela, donde se maneja recursos por la riqueza petrolera insospechados. Nadie sospechó jamás que el petróleo iba a llegar a cifras de 140 y pico de dólares. Nadie. Eso ha significado para Venezuela dinero que nunca sospecharon llegar a tener. Pero miren ustedes la contradicción. Son tan ricos, pero al mismo tiempo tan pobres. Aquí vale esa frase de una canción protesta que dice: pobres ricos, solo dinero tienen. Pobres ricos, solo dinero tienen. Porque en cambio, ni siquiera tienen que comer. Allá para comer, hay que hacer colas en las tiendas y en los supermercados para que le vendan carne, para que le vendan pan, para que le vendan leche. Un país como Venezuela, que no solamente tiene petróleo, tiene las fabulosas llanuras del Orinoco, tiene terreno fértil, pero como no hay empuje para la actividad creativa, ahí está. Como el gobierno no sabe sino hablar, como solamente se preocupan de engañar a sus pueblos con el bla, bla, bla, bla, poco han hecho para la producción y para el empleo. Y mientras el Estado tiene millones y millones y millones de dólares que no sabe ni siquiera en qué gastarlos y los regala a otros países o compra armas para convertirse, dizque, en potencia armada de América, mientras eso pasa, sus pueblos claman, no por limosnas ni por caridades, claman por trabajo para poder vivir como la gente. Con ese ejemplo, ecuatorianos, pongamos las barbas en remojo. Vayamos a un proceso autonómico en el Ecuador. Rechacemos una constitución centralista y mirémonos en el espejo de lo que está pasando en Bolivia, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Nicaragua. No queremos que eso venga al Ecuador. Queremos aquí progreso, queremos libertad y queremos fundamentalmente autonomías. A nombre de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Cerri, de quienes habla José Morales, quedamos muy agradecidos por esa sintonía, esperando que nos acompañen semana a semana. Señoras y señores, muchas gracias, buenos días.